La situación del Hospital Central es muy difícil en este momento, porque resulta que la mayoría de las 3.000 personas que trabajan en el Hospital Central son obreros y empleados dependientes del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Y el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social solamente mandó 12 millardos para pagar aguinaldo. Faltan 18 millardos para pagar aguinaldo. Es decir, que prácticamente faltan dos tercios de lo que mandaron. De Caracas dijeron que localmente buscaran la plata para completar el dinero de los aguinaldos. Y no tenemos de dónde reunir ese dinero. La única solución por la paz del hospital, por la tranquilidad de la institución, por el buen servicio para los usuarios de San Cristóbal y del Táchira, es que las autoridades del Ministerio de Sanidad envíen esos 18 millardos que faltan. En este momento están preparando una marcha, una protesta y un paro del hospital. Yo pido que por favor oigan el clamor de los obreros y empleados del Hospital Central para que no se nos pare el hospital. El doctor Juan de Dios y mi persona vamos a ir esta tarde a Caracas para hacer algunos contactos y el lunes a las 8 de la mañana pedir que por favor agilicen el envío de esos 18 millardos que faltan. Llegó a la corporación porque la corporación es el organismo rector de la salud en el estado Táchira, ¿verdad? Ayer estuvimos reunidos hasta muy tarde para ver en qué manera se puede resolver el problema. Pero la corporación no tiene 18 millardos de bolívares para prestar y pagar los aguinaldos.